Gracias por escuchar los podcasts. Te habla Fran Trujillo, aquí en este podcast de los años 80. Sería el podcast 186 de Interinet Podcast, arroba Interinet en Twitter, arroba Interinet, no, Interinet, arroba gmail.com y interinet.com.es. Bueno, pues toca el tema de sentimientos ahora en los años 80. Cuando pensábamos en tener, en mi caso, tener novia, los novios o las novias, sin redes sociales de contacto, ¿no? Como ahora que si los e-darling o todo esto de redes sociales de contactos para buscar tu pareja y eso, ¿no? Aquellos tiempos, pues eso, si hacías contactos ahí por el periódico, pero para otro tipo de contactos, ¿no? Y también pasaba igual, que para conocer a tu chica o tu chico, pues tenía que ser eso, en el barrio también, en el colegio, en el instituto, lo mismo, y no podías estar viéndole un perfil en Facebook y a ver ya si era guapo, era guapa, era como fuera, ¿no? Y bueno, como siempre, como todo más buscabas, era más complicado, vamos, en mi caso, para el tema de conseguir la... lo que se llamaba en aquellos tiempos la novia, ¿no? O la pareja, la chica, como queramos definirlo. Y bueno, y como todo, pues tiene su tiempo, pero pensás que no va a llegar, pensás que no llegaba nunca y todas esas cosas. Y en esos años 80, pues fueron ahí complicados, ¿no? Hasta que uno encontró su primer amor y todas esas cosas, ¿no? Sin tener que entrar por ello a contarnos. Pero un amor sin internet, pero ahí, ¿no? Me acuerdo de la película War Games, ¿no? La relación del chico, ¿no? Del hacker, de David Lyman, pues con la chica, ¿no? Estaba ahí, y hasta la madre con esa escena que decía, mira, puedes invitar a tu amiguita, ¿no? Y esas cosas, y iba viendo uno, pues, en las películas también eso, ¿no? Las relaciones de las novias, y bueno, pues, y el ganas de tener una novia, ¿no? Y descubrir el amor, ¿no? Y todas esas cosas. El amor, en este caso, sin internet, no era un amor con relaciones virtuales, el tema de sexo virtual, el tema de comunicarte, mandándote correitos, de mails, sino mandándote cartitas, postales, notas también escritas en papel, todas esas cosas que hacían un contacto directo e indirecto y a través de correos, hasta los telegramas, ¿no? O las felicitaciones, me acuerdo de recibir y enviar un telegrama, ¿no? Y, para felicitar algo, ¿no? A pesar de un telegrama, ¿no? Pues eso, ¿no? O el Telegram, ¿no? Que también se está usando cada vez más para diferentes usos, aunque el WhatsApp sigue siendo ahí el eso, ¿no? El mandar un WhatsApp ahora, pues felicitamos por WhatsApp, si no hacemos la llamada por voz y todas esas cosas, ¿no? De cómo va teniendo toda una evolución, ¿no? Pensándolo ahora. Estamos haciendo unos números de podcast también para eso, ¿no? Para, como decimos, para crear ese otro internet. Si hace falta crearlo, porque el que está pues, ya no está gustando, por lo menos por nuestra parte. Y que todas estas cosas den también cimientos para construir ese otro internet. El amor, pues te crea esas relaciones humanas, esa complicidad tan difícil de conseguir. Ese sexo que también yo lo veo como una vía de complicidad al final. Las confianzas en el sexo dan vías a tener confianzas para otras cosas, para uno abrirse más hacia otra persona. Y en muchos casos no se ve así, ¿no? Pero ver más que el sexo por el sexo. Y también puede ser un canal de comunicación que se cree interno para confesiones más íntimas, confesiones más intrínsecas, ¿no? Podemos ella. Y bueno, para no ponerme tan intrínseco ahí con eso, pues eso, recordar que en esos 80, pues también tenía aún otros pensamientos distintos a como los tienes ahora cuando pasan los años. Las ilusiones eran otras. Y bueno, y también el amor. pues lo mirabas de otra manera. Aquí arrancamos con la canción esta de Mecano, también un grupo, como ya comentábamos, histórico de los 80, con Me cuesta tanto olvidarte, ¿no? Un tema midificado en este caso, y como usamos aquí en el podcast, que dice tanto, ¿no? Y también lo que tuvo el éxito de Mecano en España y en América, pues ahí, ¿no? Que en pocas palabras decía tanto, ¿no? Eso de Me cuesta tanto olvidarte, ¿no? Cuando tenéis una frase ahí, ¿no? Que cuando una persona te ha hecho olvidar todo, pues te cuesta olvidarla, ¿no? Porque te hizo olvidarte de todo, ¿no? Algo así la frase, más o menos es. Y la verdad es eso, ¿no? Que son personas que te marcarán siempre el resto de tu vida y bueno, sin ya desvelar otras cosas que tampoco tienen que por qué ser aquí, porque decir, mira, que este tío está contando ahí en el podcast, ¿no? Que no nos interesa, ¿no? Pero eso, pero es el llegar a querer a alguien y el darte la cuenta de cómo se puede llegar a amar hasta cuando ya no pensabas que podías amar. Pues nada, sí, esta parte más sentimental de eso de los amores, de las novias, de los novios, del pasado, de ese internet de los 80 que no existía. Todavía no había llegado a los años 90, todavía no teníamos internet, pero sí teníamos amor. Besotes, abrazotes. Gracias. Thank you.